Estamos recibiendo en este viernes a Federico Kramerman, presidente de la Federación de Funcionarios de OCEFOSE. Federico, buen día. Gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, Federico, queriendo hablar contigo porque en los últimos días FOSE emitió un comunicado donde le pega duro al directorio de la empresa OCE. Contanos un poco sobre esta situación. Bueno, y no es, la intención de pegar duro tiene sus motivos. Lo que ha ocurrido es que el directorio de OCE, el pasado martes, es decir, hace 3 días, revirtió la propia votación que había hecho ellos mismos en julio de su propio presupuesto, es decir, el presupuesto de la empresa, que como todas las empresas públicas, siempre en julio de cada año se eleva al Poder Ejecutivo los presupuestos anuales que tienen las normas presupuestales y que en este caso reflejaban acuerdos a los que habíamos llegado con los trabajadores y el directorio, producto de un conflicto que tuvimos durante los meses de junio y julio, con sobre todo dos elementos importantes. El primero tiene que ver con el recorte de personal, donde en la OCE se viene reduciendo personal y no ha habido todavía, recién ahora, fines de 2022, se están habiendo llamados externos que no hay desde 2018 y hay desde esa fecha hay 900 trabajadores menos, y que además no solo no se repone personal, sino que se eliminan los puestos. Cuando se retira una persona, no solo no se la repone, sino que se van eliminando del padrón de cargos los puestos de esas personas. ¿Qué pasó aquí? Nosotros habíamos alcanzado un acuerdo donde se fijaba una estructura mínima de la empresa que implicaba un número superior al que tenemos actualmente de funcionarios. Hoy somos 2.500, se proponía llegar a 2.800, y eso lo votó el directorio el 28 de julio. Pero bajo una instrucción que recibió la OCE de parte de Isaac Alfie, el director de la OPP, que obviamente no hace otra cosa que reflejar los lineamientos del gobierno, se reconsideró y se votó volver a dejar lo que un artículo del presupuesto que habla del ingreso de personal, una frase simplemente que dice que se seguirá eliminando el 67% de las vacantes de cada año. Es decir, cuando pasa un año, se mira cuánta gente se fue y se eliminan 2/3 de esos puestos. Y la OCE, lamentablemente, accedió a la solicitud de ALFI y modificó lo que ellos mismos habían votado, ¿no? Borraron el número de trabajadores de la empresa y volvieron a dejar la frase que dice que hay que eliminar vacantes. Y a su vez, el otro tema conflictivo que tenemos es que toda esta falta de personal se emparcha, digamos, y se disimula en base a los regímenes de guardia que hay en la OCE, que es que la gente trabaje, además de las 8 horas diarias, esté de guardia, trabaje turnos rotativos, trabaje 7 días sin descanso, etcétera. Un mecanismo para situaciones de emergencia o para un funcionamiento no normal, que hoy se utiliza todos los días porque no hay gente, ¿no? Como no puedo armar un turno para la tarde, hago que la gente esté de guardia. Y así tenemos trabajadores, más de 1.100 trabajadores en OCE afectados a ese sistema, que no tienen descanso, trabajan 21 días sin pausa, trabajan 16 horas a veces, todo ese sistema con guardias que están muy mal pagas. Y habíamos llegado a un acuerdo, una fórmula de aumento de guardias para el año que viene, para el 2023, en el marco del presupuesto votado en julio, y de vuelta la otra parte de las instrucciones que le da Alfie a la OCE es que no se hagan acuerdos salariales hasta el año 2024. Y la OCE votó, agregó ahora al capítulo de las guardias un rengloncito que dice que los acuerdos alcanzados con los trabajadores en cuanto a aumentos de valores de las guardias sean para el siguiente ejercicio, que es el año 2024. Entonces, mantienen la reducción de personal, trasladan cualquier compensación salarial para el año 2024, de cosas que habían acordado con nosotros. Entonces, es un disparate. Y lo peor es que nosotros, cuando apareció la nota de Alfie pidiendo estos cambios, tuvimos instancias en el Ministerio de Trabajo, negociamos con OPP, sin éxito lamentablemente, negociamos con el directorio de OCE, pero estábamos todavía en negociaciones, y de un día para el otro el directorio de OCE adelanta su sesión, siempre es los miércoles, la adelantaron para el martes, y sin aviso votaron de sopetón, sobre tablas, los cambios, y bueno, eso es lo que motiva ahora que lamentablemente todo indica que la situación de conflicto se va a reinstalar en la OCE. Claro. Federico, buen día. Buen día, Ángel. En esto de la cantidad de personal, ¿no? En todo el Estado, bueno, los trabajadores de la UTE hace poco mencionaban, digo, por el último caso de un trabajador muerto, y ellos decían que era por falta de personal. Afecta de mil maneras, ¿no? El trabajo, en ese caso era en la UTE. En el caso de la OCE, ustedes vos decías, son 2.500 los trabajadores que tenemos ahora, se había llegado a un acuerdo de llegar a 2.800, pero ahora se ratifica que van a seguir eliminando vacantes, por lo tanto, ¿van a bajar de los 2.500? Y así como están las cosas en los papeles, es lo que va a suceder, porque claro, la OCE se jubila en un promedio entre 80 y 100 personas al año, dos tercios de eso, estamos hablando entre 50 y 60 personas, ¿y sí? Que serían 50 y 60 puestos que este año van a volver a eliminar. Acá el problema que tenemos en la OCE no es solo que se reduce la cantidad de gente, y hay menos gente para trabajar, sí, sino que eliminan el puesto, y en general, exacto, la OCE tiene una cosa sui generis, que no lo hacen las otras empresas públicas. No promueve los ascensos tampoco, es decir, una planta de agua. Se jubila el capataz y están los peones después, y no es que un peón ascienda a capataz, elimina el puesto de capataz. ¿Y quién queda a cargo ahí? Y entre todos reparten la responsabilidad, o alguno queda a cargo, pero sin el sueldo correspondiente, que esa es la situación que vivimos en la OCE. No hay ascenso, y bueno, ¿qué provoca eso? Las 100 personas que se van por año no son solo jubilaciones, son gente que se va, de hecho. Se va por la falta de motivación, o sea, si yo tengo que hacer el doble de tareas que antes, pero me pagan lo mismo, lo que empieza a hacer la gente es buscar trabajo en otro lado. Eso es lo que está pasando. E incluso muchas veces en otras de las empresas públicas que pagan mejor. ¿Y lo que se va perdiendo son puestos en la administración o son puestos de trabajador en la calle? De todo. O sea, puestos administrativos, puestos de operativos en las plantas y las cuadrillas de calle, puestos de profesionales, todo se ha perdido. Lamentablemente la situación es así y no en la misma proporción, pero aumentan las tercerizaciones y la entrega a privados de sectores internos de la empresa. Clarísimo. El tema de las guardias, para que la audiencia tenga una idea, ¿para qué se hacen guardias? ¿Qué tipo de tareas hacen cuando están en las guardias? Hay dos regímenes, la guardia a la orden, que es lo que la gente ve en las cuadrillas que hacen reparaciones, están pensadas para cuando ocurren roturas que afectan el servicio de agua fuera del horario normal de trabajo, es decir, de noche, por ejemplo, o en la fines de la tarde, y el trabajador está en su casa a la orden del organismo, tiene menos una hora para responder y estar en el lugar donde hay que hacer el arreglo, la reparación, lo que sea. Por ir específicamente no cobra, pero cobra por estar esa semana de guardia que tiene que estar 24/7 a disposición de la OCE. ¿Sí? Esa guardia vale ahora 12,5% del sueldo escala, que los sueldos escala del sector operativo son realmente bajos, se pueden buscar en la página web. Y lo que está pasando es que donde podría haber otro turno, por ejemplo, en la tarde o los fines de semana, no hay y se tapa con guardias. O sea, está todo el mundo de guardia, básicamente, en la OCE por la falta de personal. Y después, en las plantas de agua potable y las de tratamiento, es decir, las plantas que tratan el agua, hay turnos rotativos, que como eso tiene que estar 24 horas funcionando, obviamente, para abastecer de agua potable. Pero ¿qué pasa? Como no alcanza la gente, no da para armar los turnos. Y en muchos lugares del país, sobre todo en el interior, mucha gente hace el turno, vamos a suponer, de la mañana, y cuando llega el turno de la tarde, no hay quien lo supla, no está el otro turno. Y como el régimen de guardia implica la obligatoriedad del servicio, o sea, obviamente brindamos agua potable y no se puede dejar sin agua a nadie, se abusa de ese reglamento de guardia para tapar la falta de personal, y tenemos casos en el interior donde la gente el domingo, por ejemplo, trabaja turnos de 16 horas. O, como no puedo armar tres turnos durante tres semanas, ocurre que alguien trabaja de corrido 21 días sin descanso. Porque no tengo con quién suplirlo. Le pago la guardia y con eso, en vez de contratar a una persona, pago guardia. Y tenemos esa situación. Gente que está a la orden de la OCE, básicamente todo el tiempo, que implica además la imposibilidad de tomarse licencias. Tenemos casos de trabajadores, decenas de trabajadores con licencias acumuladas. Estoy hablando de que gente que acumula meses de licencia, que no se le ha tomado hace años, es ilegal, pero por razones de servicio se justifica todo. Sí, sí. Esa es la situación, digamos. Se termina un régimen casi esclavizante, sobre todo para el sector obrero. Y me imagino también que la especialización en el trabajo, la superación, el conocimiento, también se está viendo afectado. Sí, por supuesto. Esto es lo que pasa con la eliminación de los cargos desde arriba, digamos. Claro. Se está perdiendo el conocimiento acumulado, no sé, y no hay nadie que lo supla, porque yo no, el caso que te ponía, digamos, elimino el capataz y dejo solo los peones, con el tiempo, el expertise, el conocimiento, en el Uruguay no hay universidad del agua, es la acumulación de saberes a la interna de la OCE lo que se debería transmitir, y se está perdiendo, eso es un problema. Exactamente, y sin embargo hay privatización, para ese lado van quedando los saberes, digamos. Exacto, sí, se va trasladando, obviamente, el agua tiene que seguir funcionando, el servicio de saneamiento sigue funcionando, así que alguien lo hace. o lo hacen nuestros propios compañeros haciendo más tareas por el mismo sueldo, o se va, todo depende, cuando es rentable se traslada a un privado y cuando no se sobreexplota a los trabajadores de OSE. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, Federico, desde FOSE, ¿qué análisis se hace del futuro de la empresa en esta realidad? Bueno, eso mismo, continuando eso, se intenta que en algunas áreas, las más rentables, sea una cáscara vacía, vamos a ver el caso, lo más rentable de todo, vender agua potable a donde hay gran concentración de población como el sur del país. Ahí está lo del proyecto Neptuno, es decir, privatizar o entregarla a privados donde realmente hay rentabilidad y dejar, no sé, aquellas partes que no son rentables. ¿No? Que esa, de fondo ese es el objetivo, que esto sea un servicio público, que se subsidie todo con todo para que el acceso sea universal y equitativo, no importa si vivo en Montevideo o en Minas de Corrales, digamos, donde obviamente es más fácil tener agua en Montevideo que en Minas de Corrales. Para eso es que el Estado está a cargo del servicio. Y lo que hay detrás es un intento de ir desmembrando las áreas rentables, las van tomando los privados, también ocurre en las áreas concretas de Montevideo, hay áreas operativas de reparaciones, de obras, que las van agarrando los privados, y áreas menos lucrativas que se mantienen en OSE. Y esas áreas que agarran lo privado, lo que se va haciendo es una cáscara. Se deja a alguien en OSE que controle y todo lo demás lo hacen empresas que están, que vos la ves en la calle con el loguito de OSE, pero que si mirás bien dice trabajando para OSE. Y así tenemos más de 1,000 trabajadores en régimen de contrataciones varias por vías privadas, sin contar los anexos como limpieza, seguridad, mantenimiento. Solo de personal, haciendo las mismas tareas que los funcionarios de OSE, ya pasamos a las 1,200 personas. Federico, y justamente hiciste mención a lo que tiene que ver con el proyecto Neptuno, y ustedes en lo que es el comunicado, el título del mismo es El agua es de todos, no al proyecto Neptuno. ¿Cuál es la posición entonces, contarle a la audiencia de FOSE con respecto a este proyecto que lleva adelante el gobierno? Sí, nosotros seguimos con una postura contraria, porque este es un proyecto que no nace adentro de OSE, la solución técnica, está puesto por... Es un proyecto que presentaron un consorcio de 4 empresas privadas, que más allá que nosotros podemos compartir que hay que aumentar la capacidad de agua disponible para Montevideo, eso es algo que a largo plazo no hay discusión, que la opción sea en el Río La Plata es polémico, y más polémico, bueno, estamos rotundamente en contra, es que sea mediante la privatización, ¿no? Se hablaba hace unos meses de que una empresa construye una planta de tratamiento y le venda agua a la OSE. Eso públicamente no lo pudo sostener el gobierno, y ahora hablan de una planta que construye un privado, y es del privado la planta, pero se le alquila a la OSE que puede ir y producir agua, pero el mantenimiento es del privado. Entonces hay un intento de hacer un negocio de que la OSE pague alquiler de una planta de agua potable, cuando no existe eso, digamos, todas las plantas de agua potable son de OSE, pero hay un intento, porque vinculado a lo que te decía, es rentable dar agua a Montevideo, es donde hay... Con poco puedo darle agua a mucha gente y por lo tanto vender, y ahí se sigue insistiendo en mecanismos privados, que nosotros estamos rotundamente en contra de eso. El gobierno ha estado en silencio últimamente con esto, pero sabemos que están corriendo los plazos, porque lo que sí habilitó el gobierno es el uso de la ley de iniciativa privada, que es por donde las empresas presentaron ese proyecto, que tiene plazos, así que en breve esos plazos se van a cumplir y hay que ver qué hace el gobierno. Nosotros si van por el camino de que el privado haga todo y nosotros le alquilemos una planta, la OSE alquilando una planta de agua potable en vez de tenerla como propia, vamos a oponernos fuertemente. Nosotros, en conjunto con otras organizaciones sociales que estamos trabajando en OSE. Claro. Ustedes están convocando a todas las filiales a hacer asambleas por la situación que están viviendo. ¿Cómo viene en ese sentido el gremio? Bueno, estoy a 10 minutos de empezar la reunión del Ejecutivo, que es ampliada hoy justamente, y el próximo 14 de octubre tendremos nuestro Congreso Nacional, que es con delegados de todo el país. Es en 2 semanas para dar tiempo a que en todos los lugares y rincones de la OSE se realicen las asambleas correspondientes para evaluar, ver cuál es el estado de ánimo y fuerza en todos los lados de la OSE, el estado de situación, y evaluar cómo enfrentamos esto. Desde la dirección tenemos una postura de que a esto que hizo el directorio, que no solo votó en contra de lo que había acordado con nosotros, sino que lo quiso hacer prácticamente a escondida, vamos a dar una respuesta. Muy bien. Bueno, Federico, que tengan buena reunión, un saludo por allí y cualquier novedad nos avisan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir. Gracias a vos, Federico Kreimermann, desde la Federación de Funcionarios de OSE.